Nuestro compromiso con el pueblo. Comunicar. Buenas tardes. Cuba reportó al cierre de este jueves 7 de mayo 12 nuevos casos a la COVID-19 para un acumulado de 1.741 en el país, un fallecido y 47 altas médicas. Según informó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 1.986 pacientes, mientras que otras 5.264 personas se vigilan en sus hogares desde la atención primaria de salud. El doctor precisó que fueron estudiadas unas 1.947 muestras, con lo que el país acumula 63.560 muestras estudiadas y 1.741 positivas. Ello representa el 2.7%. De los 12 nuevos casos confirmados, todos son cubanos. 10 son contactos de casos confirmados, representa el 83.3%, y en 2, el 16.6%. No se precisa la fuente de infección. 5 son del sexo masculino, 41.7%, y 7, 58.3% del sexo masculino. 9 casos, el 75%, estaban asintomáticos. Las edades más afectadas son las de 40 a 60 años, con 6 casos, 50%, seguido de los menores de 40 años con 4, 33.3%. La provincia más representativa fue La Habana, con 4 casos. De los 1.741 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 587 se mantienen como casos positivos y 579 presentan una evolución clínica estable. 74 fallecidos, uno más en el día de ayer, para una letalidad de un 4.2%. 12 evacuados y 1.078 altas, 47 más en el día de ayer, 5 pacientes en estado crítico y 3 en estado grave. La residencia por provincias y municipios de los 12 casos confirmados es La Habana, 4 casos, 2 del municipio Arroyo Naranjo, San Miguel del Padrón y Centro Habana con 1 cada uno, Matanzas, 1 caso del municipio Cárdenas, Villa Clara, 3 casos, 2 del municipio Santa Clara, 1 de Corralillo, Ciego de Ávila, 2 casos, 2 del municipio Morón, Camagüey, 1 caso del municipio Camagüey, Las Tunas, 1 caso del municipio Amancio. Hasta el 7 de mayo se reportan 184 países en casos de COVID-19 con 3.713.796 casos confirmados y 263.288 fallecidos, con una letalidad de 7.09%. En la región de las Américas se reportan 1.595.437 casos confirmados, el 42.96% del total de casos reportados en el mundo, con 94.122 fallecidos y una letalidad de 5.90%. La gráfica de estas informaciones la puede usted obtener en www.cmdylavoz.blogspot.com. Seguimos por más noticias. Tras haber provocado ya casi 270.000 muertes en todo el mundo, el coronavirus puede quedarse con nosotros para siempre, opinó Alexander Gorbalenya, profesor de la Facultad de Bioingeniería y Bioinformática en la Universidad Estatal de Moscú, en una entrevista con Ryan Novosti. El científico afirmó que el SARS-CoV-2 es menos patógeno en comparación con otros coronavirus, como el SARS-CoV-2 o el MERS-CoV-2, pero es más contagioso. Esto impide contener la propagación de la infección por medio de un confinamiento flexible, indicó. Aparentemente el SARS-CoV-2 se quedará con nosotros para siempre, opinó el investigador, explicando que no controlamos su propagación en nuestro planeta. Según sus declaraciones, todavía se desconoce el número exacto de personas infectadas que se encuentran en casi todos los rincones del mundo.